Estás escuchando Territorios en Resistencia por FM Alas 89.1. Habla la voz de la tierra en su postura más tierna. Me engañen a mí. 7 minutitos pasaron de las 11 y te contábamos hace un rato en la presentación del programa que hay un proyecto inmobiliario que está avanzando con el nombre de Refugio de los Lobos sobre una playa pública conocida como La Bajada de los Palitos. Allí hay un enterratorio ancestral. Para conocer más sobre esto vamos a conversar con Jesús. Jesús es integrante de la comunidad Meli Huitral Mapuquimún, ahí en Comodoro Rivadavia. Y bueno, lo saludamos, le damos la bienvenida, el buenos días acá en Territorios en Resistencia. Buen día, Jesús. ¿Está por ahí? Bueno, sí, ¿cómo están? Buen día. Primero, Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuché. Marimari. Romé Mañón. Tañi Peuque, Incheta Jesús Rojo, Lon Colof, Weli de Milof, Meli Huitralma Pukimun, Tañi Tun Neuquén Campumeu, Inche Mulén Comodoro Guarneumeu. Así que bueno, saludarlos a todos. Soy Jesús Rojo, Lonco de una comunidad mapuche tehuelche de aquí de Comodoro Rivadavia. Y bueno, desde ya agradecido por la comunicación. No, agradecido a usted, Jesús, por estos minutos que nos va a dar. ¿Qué está pasando ahí en la bajada de los palitos, no? Bueno, primero un poco como para poner el contexto y aquel que no conozca para estos lados, la problemática de las playas. Creo que es algo que se viene dando en varios lugares de lo que hoy son las costas patagónicas. Y Comodoro Rivadavia obviamente no es la excepción. Sabemos que hablaba con una colega suya el otro día y le decía que bueno, esto es un poco consecuencia también de lo que ha generado el Estado a lo largo de los años y la problemática territorial que bueno, el Estado hoy sigue desconociendo, ¿no? Lamentablemente casi la mayoría o la mayoría podríamos decir de las playas o de las costas tienen dueño y bueno, como decíamos, Comodoro no es la excepción, consecuencia de lo que fue quizás en su momento la mal llamada conquista del desierto, donde bueno, muchas familias adineradas ponían plata a cambio de tierras y bueno, hoy sus nietos o bisnietos son quienes son los propietarios de estas tierras, ¿no? Como le decía, Comodoro Rivadavia no es la excepción, todas las playas lamentablemente como que tienen un dueño y bueno, Refugio de Lobos, que es lo que hoy estamos defendiendo, o Bajada de los Palitos, es propiedad de, o dice ser propiedad, ¿no? De una familia llamada Pérez. Ellos hoy tienen un proyecto inmobiliario. Nosotros allá por el 2017-2018 más o menos nos enteramos de este proyecto, que es un proyecto más viejo, que viene más o menos del año 92 queriéndose formar, pero bueno, como que empezó a tomar un poco más de impulso y forma en el 2018. Así que bueno, cuando nos enteramos comenzamos a movilizarnos, comenzamos a ver cómo estaba el tema con otras comunidades más, con vecinos autoconvocados, porque también tiene la particularidad de esta playa, como todos sabemos, Comodoro es una ciudad muy contaminada, las costas están prácticamente casi todas contaminadas, y es una de las pocas playas limpias que nos quedan. Entonces, bueno, una de las playas que más se utiliza junto con Playa Bonita, que está ahí lindante. Así que bueno, comenzamos a movilizarnos, comenzamos a defenderlo y bueno, también con la particularidad que en el año 2012, un 25 de diciembre justamente, se encontraron restos óseos sobre la costa, con la particularidad que este Lugún o este territorio, los restos óseos que se encontraron, la tumba estaba resguardada y protegida por huesos de ballena, cosa que nos decían que, bueno, es la única que se ha encontrado así con esa forma, y fueron levantados y, bueno, llevados en su momento al Museo de Radatili, que hoy están ahí a la espera de una restitución. Y bueno, se empezó con se presentó un recurso de amparo de no innovar, porque, bueno, con el tiempo también, en 2019, antes de que empezara la pandemia, comenzaron a trabajar las máquinas. Nosotros pudimos detener esas máquinas a través de ese recurso de amparo de no innovar, porque, bueno, no, primero por los restos óseos, después por la consulta libre previa e informada que no se hizo. El municipio también dio un alta ambiental, sabiendo que no había estudio de impacto ambiental, sin permiso de urbanización. Bueno, todo bastante viciado, ¿no? Todo como se fue dando, que sabemos que ya estas son cosas que generalmente ya estamos acostumbrados de verla, ¿no? Que el Estado siempre favorece al terrateniente o al que tiene plata, por decir así. Entonces, esos restos óseos fueron encontrados en ese sector de la playa. Sí, sobre la costa, en el mismo donde están hoy, ahí donde encontraron los restos óseos, esos del 2000. Digo eso porque el año pasado, esta playa tiene la particularidad que tiene un faldeo de arena igual, se volvieron a encontrar restos óseos en ese lugar, así que nosotros hoy estamos reclamando la restitución de los dos cuerpos que se encontraron allí en ese lugar. ¿Y intervino algún tipo de equipo de investigación forense, digamos, que dé cuenta a quién pertenecían esos? O la antigüedad, sí, la edad, digamos. Nosotros tuvimos más allá de que a veces como originarios, pueblos originarios, siempre chocamos, ¿no?, con antropólogos y con gente que, bueno, que hoy sigue pensando que somos objeto de estudio. Tuvimos la particularidad de que los restos del 2012 justo lo encontró el director, lo envían a levantar al director del museo de Radatili, que, bueno, es antropólogo justamente el muchacho, y él hizo el estudio de datación y todo, y se calcula que más o menos este primer cuerpo que se encuentra tiene una antigüedad de casi 13.000 años, con la particularidad, como decíamos, que nunca se encontró una tumba con hueso de ballena. Bueno, nosotros, a ver, también nosotros tenemos nuestros guías, ¿no?, nuestra gente, a quienes obviamente nosotros consultamos, se consultaron a varias autoridades ancestrales, y ellos pudieron dar cuenta de que esa persona estaba enterrada así porque era un ser especial, era un ser de alto rango dentro de nuestra comunidad, y que había nacido para ser protector de esos lugares. Entonces, bueno, tiene un sentido también espiritual para nosotros, ¿no? Nosotros hemos levantado ceremonias en aquel lugar. Después también, cuando se empezó a trabajar, bueno, hubo gente del CONICET, del CEMPAT, que también se empezó a preocupar por ese lugar. Se pudo trabajar en conjunto, se encontraron restos líticos, hay fogones petrificados en ese lugar, donde también obviamente demuestra la presencia de nuestra gente, hay concheros. Y esa playa también poder contar, porque sobre la punta está refugio Punta del Marqués, ¿no?, que es un área protegida, donde también tiene la particularidad de que solamente hay ciertos pájaros que llegan ahí, donde hay un refugio, justamente se llama Refugio de Lobos, porque sobre la zona costera hay una lobería, y tiene la particularidad que es el único lugar donde llega la ballena Yem, dentro de lo que es Argentina, ¿no?, o dentro de lo que es este territorio. Entonces, nosotros, más allá de nuestra espiritualidad y de poder proteger nuestros territorios, también pudimos demostrar de que es una playa que tiene muchas particularidades, y que de llevarse adelante este proyecto urbanístico obviamente rompería con todo un ecosistema que obviamente nos va a afectar a todos, ¿no? O sea, que al hecho ya indignante de que una playa sea privatizada y que quede para un proyecto urbanístico de un particular, a todo eso se le suma, además, que es un lugar de enterratorio mapuche con una data de 13.000 años, con restos que fueron, que están, vos me dijiste, en el Museo de Radatili, y ustedes están, y además con toda una serie de protección, como área natural protegida Punta Márquez, por la lobería, pájaros, la presencia de, una especie de ballena particular. O sea, son muchos condimentos, ¿no?, que hacen a que esto parezca un proyecto inviable, esto de explotar urbanísticamente, inmobiliariamente ese sector, ¿no? Sí, aparte, cuando nosotros empezamos con todo esto, Punta de Márquez era un lugar muy chiquito, o sea, la parte que protegía, por decir así, áreas protegidas, era muy chiquitito. Con el tiempo se amplió, ¿no? Salió por todos lados, igual, hace uno o dos años, se amplió Punta del Márquez, lo que fue la Milla Marítima y todo, con la particularidad de que, como delimitan ellos, no quisieron arriesgarse a tocar como zona de amortiguación lo que es la playa. Entonces, lo que nosotros también explicábamos, que ellos decían, nosotros no va a generar impacto, por ejemplo, sobre los lobos, que está la lobería abajo. Entonces, es como que ponen una línea imaginaria ahí, sí, como para que se entienda, ¿no? Como que, bueno, de acá para allá sí, pero de acá para acá no le va a hacer nada a los lobos, y no tener una diferencia ni siquiera de 10 metros. Claro. Los lobos utilizan las playas. Una vez que empezaron, porque en su momento, bueno, hubo un pequeño movimiento de suelo allí, con las máquinas, habían empezado, como les decía, a trabajar las máquinas sin permiso de la municipalidad, sin permiso urbanístico, sin alta ambiental. Sí. Los lobos empezaron a aparecer muertos, la marea empezó a cambiar. Entonces, bueno, lo que nosotros también pedíamos con este, aquí cuando se amplía Punta del Márquez, en Comodoro se hace una reunión por el plan de manejo ambiental, que es una obligación del Estado hacerlo, que es cómo manejarse dentro de ese área protegida. Bueno, nosotros nos enteramos, como pueblo originario tampoco fuimos invitados, nos enteramos, caímos, hicimos fuerza hasta que pudimos entrar, y bueno, lo que pedíamos era que se utilice como zona de amortiguación, que es algo que está dentro de los planes de manejo, que vos tenés que dejar una zona de amortiguación del lugar. Bueno, aquí el gobierno no se la quiso jugar, y si en algún momento podemos enviarle el mapa o pueden buscarlo en internet, se van a dar cuenta de cómo está delimitado la ampliación de Punta del Márquez, y que debería de la playa también tenerse en cuenta, porque es sumamente delgada la línea en la cual ellos dicen que no afectarían. Aparte, si ven lo que es el barrio que quieren construir, es una locura, ¿no? Es un barrio privado. Es un barrio privado, para que lo sepan, ya vendieron terrenos. Hay un montón de gente que hoy está poderosa, ¿no? Porque obviamente el precio de los terrenos son desorbitantes. Ya Comodoro Rivadavia es una ciudad sumamente cara, pero los precios que le pone Refugio de Lobos, Sociedad Anónima, obviamente son precios desorbitantes. Entonces, bueno, son jueces, abogados, políticos los que compran estos terrenos, que son los que hoy están haciendo fuerza en legislatura para que este proyecto siga. Es un barrio que, si ustedes ven la infraestructura, a ver, ellos plantean de que va a ser un barrio como naturistas, cosa que sabemos que después no pasa, ¿no? Comodoro tiene la particularidad que ya tiene dos barrios privados, uno en La Herradura, que en su momento había dicho que iba a dejar acceso a la playa, todo, y está toda alambrada, no se puede ingresar, la sociedad no puede ingresar a donde está La Herradura, tiene vigilancia privada, inhibidores de señal, sabemos, ¿no?, cómo se comportan. Después está proyectos del Faro también, que fue otra playa que privatizaron, donde también no se puede entrar, uno ya con estar cerca de los alambres o pasar cerca, ya te mandan seguridad, vigilancia. Entonces, cada vez Comodoro tiene más playas privadas, más barrios privados y menos acceso de la gente a las costas. Evidentemente hay mucho, un interés económico muy fuerte y muy poderoso, ¿no? Como vos estás marcando. Y esto que mencionás, las zonas de amortiguación, pero son elementales. No hay área natural que se delimite sin considerar las zonas de amortiguación. Ya que de casi 8 años que venimos peleando por estas costas, donde hemos pasado por muchos procesos, procesos de apriete, procesos de juicios, cuando comenzamos algunos jueces incluso que se nos reían, la familia Pérez, ver cómo es una familia que cada vez que hemos tenido audiencias o charlas se ríe de nosotros cuando le explicamos estas cosas. Pero bueno, como usted decía, a nosotros siempre nos quieren correr con las leyes, ¿no? Si vamos realmente a lo que es la misma ley que hizo el Winca, dice que las costas son de todos, que no se puede privatizar. Sí, pero sí. Bueno, vemos nosotros hoy porque tenemos y estamos peleando acá, pero sabemos que los proyectos inmobiliarios, ustedes lo ven ahí, ¿no? Sí. Yo creo que no se los tengo que contar cómo vienen avanzando sobre la montaña, sobre los bosques, cómo prenden fuego. Después pasa una máquina y te lo lotea. Sí. Los intereses sobre las costas en Comodoro hoy como que está más visible, pero Chubut viene generando proyectos inmobiliarios sobre las costas a paso agigantado, ¿no? Aquí pasó con otra playa, por ejemplo, de que la limpiaron para un aniversario con que supuestamente iban a hacer una fiesta, no sé qué. Después la suspendieron, pero ya quedó limpio y después nos enteramos que era otro proyecto inmobiliario más. Fíjense con la complicidad del municipio. Claro. Esto se viene dando también en Playa Magaña, se viene dando en Camarones, se viene dando en Puerto Madryn. Este sueño, ¿no? Nosotros siempre decimos este sueño americano de tener la playita, la casa al lado de la playita. Como ves en la película. Y olvidarse, ¿no? Que, claro. Sí. No, por eso decimos ese sueño americano de que ven en las películas, como dice usted, de levantarse y bueno, tener tu playita ahí y que nadie te lo toque, que nadie... un proyecto para pocos, porque obviamente, vuelvo a repetir, tenemos el ejemplo de la Herradura acá, que era una playa que muchos tienen lindos recuerdos de esa playa y hoy solamente es un recuerdo. Jesús, ¿y cómo están pudiendo articular con otras organizaciones, con otros vecinos? ¿Por qué esto excede al pueblo mapuche? Sí, Comodoro es una linda ciudad, pero a veces difícil. Nosotros decimos, viste, que es difícil de movilizar, porque bueno, es una ciudad que está abocada más que nada al trabajo, a venir a hacer plata, a estar concientizado con eso nada más, sí. ¿No? Pero sí, en su momento también se pudo conformar la comisión de autoconvocados, que es una comisión en la cual también pertenezco, donde hemos podido hacer movilizaciones, bajada de los palitos, refugio de lobos, vecinos autoconvocados. Hemos tenido gente que nos ha apoyado, que ha trabajado, como dije también en su momento, científicos que sin cobrar un peso han hecho estudios también para poder, mucha gente que hoy viene estudiando de la universidad, también chicos que se han interesado con la tesis, con la lucha y de poder hacer ciertas carreras a poder hacer su tesis, igual con esta problemática, así que yo creo que falta un poco más de conciencia igual, porque tendría que salir todo Comodoro a reclamar y decir, ¿no? Que las playas tienen que ser públicas, de todo, ¿no? De algunos, claro. Nada más. Falta un poco de concientización, por decir así. Pero bueno, sí, hoy estamos en un proceso de seguir reclamando. Lamentablemente nosotros acá en Chubut tenemos una ley en la cual para hacer una restitución tiene que actuar cultura de provincia. Cultura nos viene dando la espalda porque obviamente, vuelvo a repetir, hay intereses, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. Hoy sacamos un comunicado hace poco de varias comunidades de toda la provincia, se presentó una carta documento también al secretario de Cultura intimando a que pueda contestar, porque bueno, nosotros queremos realizar nuestra restitución también lo más pronto posible y que esos restos vuelvan donde se levantaron, ¿no? Para esta otra parte del mundo donde priman los poderosos, ¿qué pasaría si cualquiera de nosotros va y hace trabajo con una topadora o con lo que fuere, con una palista sobre un enterratorio, ¿no? Un enterratorio no mapuche, digo. Si vos te metés mañana en un cementerio y entras a revolver, yo creo que te cae enseguida la cana, te lleva preso, te agarra de las pestañas y estaría muy mal visto. Debe ser fuertísimo, fuertísimo. Más allá de todo lo otro que vos estás comentando, saber que están avanzando sobre un enterratorio que tiene 13.000 años de antigüedad. O sea, no sé, ¿de qué estamos hablando, no? Nosotros siempre damos ese ejemplo, tratamos por lo menos a generar empatía, ¿no? Porque, a ver, lamentablemente nosotros, la sociedad nos sigue viendo como un objeto de estudio. Es triste decirlo, pero es así, ¿no? Cuando uno encuentra un enterratorio, encima nosotros tenemos la particularidad que nuestro pueblo necesita del agua para poder hacer su último viaje, por decirlo así, ¿no? Mm. Entonces, las costas de lo que hoy es Patagonia, hay muchísimo enterratorio, y en Comodoro prácticamente siempre están apareciendo. Nosotros tratamos de ir al lugar, de resguardar, se ha hecho un trabajo también, o tratar de concientizar a la sociedad, trabajar con la policía, porque hoy por lo menos llaman a un antropólogo y nos llaman a nosotros, y bueno, se puede levantar con cuidado. Antes la policía encontraba restos socios, iba, los metía dentro de una bolsa, los etiquetaba y los tiraba en una oficina, o sea, ni siquiera nos enterábamos. Pero siempre tratamos de dar ese ejemplo que daba usted, que es muy bueno, de decir, bueno, ¿qué pasaría si nosotros vamos hoy al cementerio y decimos, bueno, acá quiero hacer mi casa yo? Porque, no sé, el cementerio está en una buena posición, o en un buen lugar, en una buena ubicación, y pase una máquina por arriba del cementerio y construyo mi casa arriba. Primero, que yo creo que espiritualmente ninguno se animaría a construir una casa arriba de un cementerio, ¿no? Más allá que sea creyente o no creyente. Y segundo, el respeto que uno tiene que tener, ¿no? Para quienes ya no están. Bueno, nosotros decimos lo mismo. ¿Por qué con nuestra gente, cada vez que se encuentra, tenemos que pasar por un montón de odiseas? Ver también que los medios son amarillistas, porque un montón de veces, no sé, por ejemplo, macabro hallazgo o cosas así, y son restos de nuestra gente, que bueno, obviamente la urbe ha ido avanzando y han ido quedando, ¿no? Comodoro hoy tiene, por ejemplo, dentro de lo que es el Museo Garcés, que es otro museo que hay acá, más de 120 cuerpos para devolver, y que son todos de pueblo originario. Más otro tanto que se han ido encontrando en este tiempo, que lo tiene la policía. Y a nosotros como pueblo, obviamente, para el que me está escuchando y es un peñi, también sabe el desequilibrio que genera para nosotros también la profanación, ¿no? De un lugar así, donde descansa nuestra gente. Entonces, nosotros necesitamos ese equilibrio, más con la conexión que nosotros tenemos en este lugar, al ser lafkenche, con el mar, ¿no? Necesitamos volver a ese equilibrio. Bueno, quedo impactada, con ganas de seguir charlando para otra oportunidad. Esto que yo no tengo ningún problema. Bueno, porque es impactante, yo no sabía que había tantos restos encontrados ahí a orillas del mar, en la costa chubutense. Te agradecemos un montón, no sé si querés agregar algo más. No, nada, dejarles un buen saludo, sé que es una radio que siempre está comunicando lo que es la lucha, la resistencia. Sabemos que hoy hay un montón de comunidades en este proceso. Lamentablemente tenemos un gobernador hoy en Chubut, como también en Río Negro, se viene dando en Neuquén, que están más preocupados por esto, ¿no? Por la propiedad privada, porque también, bueno, es una mirada a nivel nacional de defender al privado y lo que es de todos, que se jodan. Así que nada, enviar un cumene buen para mis peñi, mi lamien, que están en resistencia, que están en los campos, que sigan. Y también, bueno, poder dejar este mensaje, ¿no? De que tanto desde el mar a la cordillera, en las ciudades, también hay resistencia, como en los campos. Y bueno, recordar también a nuestros presos políticos que hoy la están pasando mal. Así que nada, agradecerle a ustedes también por la preocupación, y yo de mi parte vuelvo a repetir, quedo a disposición para lo que quieran consultar, para lo que quieran saber desde estos lados, yo estoy a disposición. Así que un rumé mañú también peuqué, peucayal, y espero verlos pronto. Gracias, Jesús, seguro nos vamos a estar comunicando. Un abrazo enorme y peucayal. Peucayal para ustedes, Peucayal, Pupeñi, Pulamión, Menehuen.